¡Aú! ¡A cargar, comadres! ¡Aú! ¡Aú! ¡Aú! Si te pica, viajo a solo. ¡Que vivan las comadres! ¡Aú! Voy a atender, comadres calichas, las voy a atender. De cuatro en la cama, las voy a poner. De cuatro en la cama, las voy a poner. No lloren, comadres, no sean berrinchudas. No lloren, comadres, no sean berrinchudas. Porque otros días se pasan de conchudas. Porque otros días se pasan de conchudas. Espartanos somos, Leónidas me llama. Espartanos somos, Leónidas me llama. Hoy día en la noche todas me la maman. Hoy día en la noche todas me la maman. Musculosos. No somos hermosos, menos musculosos. Pero lo de abajo, eso sí es monstruoso. Pero lo de abajo, eso sí es monstruoso. Estas mis comadres bien calientes son. Estas mis comadres bien calientes son. Cuando ven calanchos, mojan su calzón. Cuando ven calanchos, mojan su calzón. Aquí tu calancho tocando charango. Aquí tu calancho tocando charango. Me buscan viejitas porque soy bien chango. Le gustan viejitas porque es bien chango. Comadre coqueta, ¿qué estarás pensando? Cuando te la ensarte, vas a estar gritando. Cuando te la ensarte, vas a estar gritando. 2025, todo es capibara. 2025, todo es capibara. A estas mis comadres, les meto esta vara. A estas mis comadres, les meto esta vara. No seas molestosa, no seas celosa. No seas molestosa, no seas celosa. Para este mandingo, eres poca cosa. Para este mandingo, eres poca cosa. En los carnavales todo es una joda. En los carnavales todo es una joda. Gracias, comadritas, todo fue una broma. Gracias, comadritas, todo es una broma. ¡Eso! ¡Ah, sí, sí! Si te pica, ¡ya juazamos! ¡Au! ¡Au!